Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a hacer la crónica desde el Grupo Arso. Insistir, comentar que nuestras banderolas contra los recortes y con el lema de que nosotros no pagamos su deuda se encuentran a la venta. Y animar a todo el personal a que la compre. La banderola se vende por 5 euros y está a la venta. Y os voy a detallar los sitios en los que está a la venta. Aquí en el Rentería Obrera tenemos en el kiosco de pelucas, en Sumardillán, en la Alameda. En los bares Reina y Oñatierra, también en la Alameda. En la taberna Chiqui, en el barrio de Iztieta. Luego, también se encuentran a la venta en el local de Becocale de Miquela Cultura Elkartea. Y también en Oyarzún, en Amáscar Taberna. Llevan una semana a la venta. Animaos a todos a que la compréis, a que la pongáis en los balcones. Y comentaros también que dentro de la iniciativa de esta banderola sí que estamos manejando desde el grupo la posibilidad o la idea de hacer una octavilla, digamos, tamaño folio, con el mismo logotipo de la bandera, el prohibido tijeras, murrisquetariques y no pagamos su deuda, en tamaño folio para colocar en bares y tiendas del pueblo, pues para que se visualice, pues eso, que somos muchos los que estamos en contra de lo que nos están haciendo. Eso, por un lado. Recordaros que tenemos, el Grupo Arso tiene su perfil de Facebook, entrando por Facebook, Grupo Arso Taldea, y ahí podéis acceder, pues bueno, a las movilizaciones, equinchas que ha hecho el grupo, tienen su soporte fotográfico, para que estéis informados y que la gente tenga información directa, y para que cualquiera, si tiene cualquier tipo de iniciativa, de idea, de quiere comentar algo a modo de funcionamiento o cosas que él haría o cambiaría o que le gustaría o que le parecen interesantes, pues que sepa que o a través del perfil de Facebook Grupo Arso Taldea o en el correo electrónico que tenemos como grupo arsotaldea@hotmail.com, pues que nos pueden pasar, hacer llegar cualquier tipo de sugerencia que tengan. Luego, continuando pues con el tema que está muy candente, que es el tema de los desahucios. La semana pasada aquí en el pueblo se aprobó una moción de condena y de que el ayuntamiento no va a colaborar en el tema de los desahucios. Hoy en prensa, Bildu, ayer debieron de dar una rueda de prensa y han comunicado que, bueno, que ellos como partido van a presentar en ayuntamientos y corporaciones, unas las que gobiernan y en otras en las que están en la oposición, un poco, pues digamos, parte o parecido a lo que se aprobó en el Ayuntamiento de Ore, para que lo vayan aprobando más ayuntamientos. Que igual una de las cosas, digamos, que más importantes dentro de lo que se plantea es el que comentábamos, que era como el décimo punto de la moción, que es la posibilidad de que los ayuntamientos dejen de trabajar con los bancos o cajas que sigan desahuciando. Ya es hora. que parece una medida interesante y que se vaya haciendo. Y ante esto sí que, lo que pasa es que no tengo exactamente la información, pero quiero a ver si lo traigo para la semana que viene, que es el tema de la banca ética Fiore, que aquí había una rueda, bueno, iba a haber una charla, coloquio, explicativa, para ver si realmente tenemos una posibilidad de que podamos cerrar cuentas en toda esta cuadrilla de ladrones, usureros y desahuciadores, pero que realmente tengamos un sitio donde nosotros tener el dinero y saber que ese dinero que tenemos ahí guardadito, que no se va a utilizar para determinadas cosas. Entonces, como sí que me parece algo interesante, he visto, lo que pasa que luego por cuestiones de agenda no he podido acudir, pero voy a estar al tanto y cuando recabe la información, pues ya trataré de expandirla y de tratarlos. Y con el tema de este de los desahucios, anunciaros que desde las plataformas de estos desahucios de Guipúzcoa se va a convocar a una manifestación para el día 15 en el Boulevard de Donosti. Y en principio aún no hemos confirmado, digamos, la hora. Entonces, cuanto que la tengamos, la confirmaremos y la publicitaremos. Y animar a la gente, pues por supuesto, a que acuda y a ver si entre todos pues conseguimos que se oiga la mala hostia que llevamos dentro y a ver si los políticos nos empiezan a hacer un poco de caso y defienden a la gente. A ver, a ver. Y siguiendo con noticias, esta también es cambia de tema. Esta es un poco, digamos que es una noticia, pues es con el tema de los presos y es con el tema de Rira, que parece ser que ante las dificultades económicas que tienen para el mantenimiento de los viajes, sobre todo pues a los presos que están más alejados y con el tema en concreto de las furgonetas y los conductores que llevan a los familiares, pues parece ser que hay una carencia importante de dinero y entonces han decidido sacar lotería de Cherac. El boleto, el número, digamos, es 5 euros, pero tú juegas en realidad 4. Yo entiendo, porque a mí también me ha pasado, y esto, que lo de vender lotería de la Lotería Nacional y tal, pues genera una serie, digamos, de contrasentidos. Pero parece ser que, pues bueno, la situación que ellos encuentran a nivel económico, que es precaria, se encuentran, digamos, en la tesitura de tener que suspender el servicio que se da a los familiares, con lo cual se generarían muchos problemas a la hora de que dichos familiares pudieran y amigos pudieran realizar las visitas a los presos. Entonces, a pesar del posicionamiento contrario, yo personalmente yo no juego a la lotería, no soy de esto, pero pues bueno, de esta, por ejemplo, yo ya he comprado, están a la venta en puntos habituales, pues la Andare, Arcaicha, Chiquitaberna, tal, y animarle a la gente a que haga un esfuerzo, que se deje un poco los pelos en la gatera y que piense esto, o si quiere que entregue el dinero a nivel de donativos y el tema de comprar Lotería Nacional le supone a algún esto. Pero sí animar a la gente a que se solidarice, que se sume a la campaña, porque para mí personalmente entiendo que es algo importante que a los presos les lleguen sus amigos y sus familiares de visita, pues por el calor que se lleva y por el momento bueno que se vive con ellos. Entonces, animar a la gente a que se haga con la lotería o a que dé sus donativos y apoye para que se consiga el mantenimiento de las furgonetas y de los conductores. Luego, cambiando de tema y incidiendo un poco en el tema gastronómico, hoy no vamos a dar una receta, no os voy a dar una receta gastronómica, pero sí que quería comentar una noticia que ayer salió en prensa también, que es que parte de, digamos, de distintos colectivos sociales, asociaciones de padres, sindicatos de enseñanza, agrarios, organización de consumidores, y es sobre el tema de los comedores infantiles en las escuelas. Digamos que estas 56 organizaciones que son las que se han juntado y han elevado una iniciativa para que se debata en el Parlamento, lo que solicitan es un cambio en la reglamentación que hay a día de hoy, que es una reglamentación, digamos, como muy cerrada y muy encaminada a que el tema de los comedores lo exploten empresas. Y llegamos a un resultado que digamos que se especifica en dos cifras muy claras. El gobierno vasco pone para subvencionar y para que los comedores funcionen, pone 118 millones de euros a nivel de comunidad autónoma. De estos 118 millones de euros, 90 millones de euros van a parar directamente a 7 empresas de catering. Con lo cual, lo que extiendes es pues un modelo empresarial y un modelo de relación socioeconómica, tal, que es más de lo mismo y muy destinado a, sobre todo, grandes empresas, tal. Y, en cambio, lo que se ha hecho, sobre todo desde que ellos aplicaron la normativa, es que en pueblos, digamos, o en zonas más pequeñas, pueblos más peques y castolas pequeñas, colegios pequeños, casi se les coartaba, se les prohibía el que se funcionara sin una empresa, digamos, de catering, con un tipo igual más de contratación directa por parte de ellos de personal. Y aquí, sobre todo, en esta propuesta que se hace, se incide mucho que, por eso, entre las organizaciones que están, pues están, por ejemplo, el Sindicato de Baserritarras N o la Asociación de Consumidores, y lo que se pretende es un poco que haya un mayor consumo de producto cercano, de pequeño baserritarra, de pequeño autónomo, y más cercano y al punto. Es decir, si el comedor de, por poner dos ejemplos que ellos lo están haciendo y lo mantienen en marcha, que son en Larrabetxu, en Vizcaya, y en Erandio en concreto es una ikastola que no es muy grande, y esta gente sí que está funcionando con un sistema pues no de contratación de una empresa de catering, sino y buscando más el tema de la soberanía alimentaria y el consumo directo de baserritarras de la zona y pequeños productores. Con lo cual, lo que haces es una mayor calidad del producto que se consume, tratando en la mayoría de los casos que sea producto ecológico, y luego, segundo, unos puestos de trabajo, digamos, como más directos, y el consumo al baserritarra directamente. Con lo cual, pues el dinero de ese parte del comedor no va a una gran empresa, no va a una gran cadena de distribución de alimentos, sino que queda en productores locales. Con lo cual, mejora el tejido social o esto. Entonces, me parece que es una iniciativa muy interesante, y esperemos que pues los políticos vayan tomando cuenta y dejen de aplicar lo que han sido sus recetas, que, bueno, pues en muchas de las cosas, como se han demostrado, pues en tema de vivienda, en temas de pisos de protección oficial, pues eran políticas totalmente equivocadas. Y en este tema en concreto, pues también, porque los estudios que se hacen demuestran que la calidad de las comidas que se sirven en catering, pues deja bastante que desear. Y según dicen los estudios, dentro de lo que se sirve, digamos, a nivel general en todo el estado, los de la comunidad autónoma son de los mejores. Pero, aun y todo, en algunas cosas se observan bastantes carencias. Y esto es un poco la crónica de Xavi de esta semana. Hoy no tenemos receta. Sí, vamos a hacer una. Vamos a hacer una rapidita. Vamos a hacer una merluza en salsa verde. La merluza en salsa verde es un plato clásico de la cocina vasca. Simplemente os paséis por el mercado. Aquí en el pueblo tenemos, en el mercado de siempre, tenemos un género buenísimo, a buen precio. Ellos, tú vas, compras y te trocean, te sacan los lomos o te hacen las rodajas. Son profesionales, te tratan bien, no te van a cobrar mucho. Entonces, en principio, para hacer una merluza es muy, muy sencillo. Ponemos en una cazuela un poquitín de aceite con un poquitito de ajo picado. Le damos fuego medio, y hasta que el ajo se empieza a dorar. Cuando el ajo se empieza a dorar, esos lomos o rodajas de merluza que nos ha preparado la pescatera, les echamos un poquitín de sal, las pasamos por harina y las colocamos en el aceite con el ajo en la cazuela. Le añadimos un chorritín de vino blanco, un poco de perejil picado y, si queremos, un par de cucharaditas de agua, no más. Darle un hervor durante unos 5 minutos y ahí tenemos una merluza salsa verde fenomenal. Luego, el que quiera tal, pues le puede añadir pues igual un poco de huevo duro o algún esparraguito, o ya los más sibaritas, pues alguna almejita o alguna cococha. Pero bueno, eso lo dejamos para el que pueda. Que lo hagáis, que lo disfrutéis y ya sabéis, comida sana y vegetales, chonis.